Sobrevivir al Descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobrevivir al descalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 5 de la mañana en el 88.5 de la FM Granaína y cuando quieras en la web de radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en la 97 Irratia, en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agorasol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy, segunda parte de la entrevista a Tom Cujars. Tom Cujars es activista e investigador en análisis político, globalización, Unión Europea y movimientos sociales, entre otros temas. En esta segunda parte de su entrevista abordamos el papel que está jugando la Unión Europea en dos retos cruciales, la transición energética y la soberanía alimentaria. Entrevista realizada en Barcelona en febrero de 2024. El mandato del capital financiero, el caso griego. En Grecia hubo aumento del paro, desigualdades sociales, situación de pobreza, recorte en los salarios de los funcionarios públicos, recortes sociales, privatizaciones. Hubo un atentado, ¿no?, a los derechos y las libertades de las mayorías sociales para seguir con el cumplimiento de las normas del Tratado de Maastricht, de no superar el endeudamiento, no superar el déficit público y, sobre todo, servir a los intereses del capital financiero, que era pagar los créditos y las deudas del Estado griego. Porque no olvidemos, la Unión Europea, y una cosa que también se ha creado a partir del Tratado de Maastricht, la creación de la moneda única, es que los estados no se financian a través de su banco central, sino se financian a través de los bancos privados en el mercado financiero internacional, ¿no? Entonces, Grecia se movilizó, hubo un movimiento de ocupación de plazas, hubo una movilización social muy fuerte y eso generó un cambio político y se eligió a Syriza como fuerza política mayoritaria y un gobierno de Syriza quiso cumplir con sus promesas electorales de servir al interés general, de luchar contra la pobreza, el desempleo y hacer frente a las instituciones europeas y a los intereses de los bancos. Y quienes fueron guardianes de los tratados, pero también de los intereses del capital financiero internacional y europeo, fueron pues el gobierno de Alemania, el gobierno francés, la Comisión Europea, la mayoría del Consejo de la Unión Europea, y no dejaron a Grecia realmente elegir políticas soberanas, defender su derecho de soberanía nacional, defender políticas económicas financieras para sacar a las personas de la situación de pobreza. Y tenemos que recordar que hubo situaciones de personas enfermas de cánceres en Grecia que no tuvieron tratamiento porque la sanidad pública griega no tenía los recursos. Se estaba ahogando a Grecia literalmente. Y eso tiene que ver también con una forma de imposición de la ideología neoliberal de los tratados de la Unión Europea por encima de que una mayoría había votado otra opción, un gobierno soberano que podría haber decidido hacer las cosas de otra forma, defender los intereses de las mayorías sociales y al final se doblegó. Eso fue el triste final del gobierno de Syriza y de la mayoría parlamentaria que tenía Syriza de dejarse doblegar por el poder financiero, por el poder de Alemania y Francia, por el poder de la Troika, el Banco Central Europeo, el ECOFIN, que eran las ministras, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Lo cuenta Varoufakis en sus libros, ¿no? Cómo fue ese proceso, pero hay muchas otras personas de la izquierda griega, de los movimientos sociales, también explican muy bien cómo fue ese proceso. Yo creo que no hemos aprendido del caso griego, no hemos superado tampoco el caso griego, o sea, no somos más libres, ni hay más democracia a partir de ese caso, sino todo lo contrario, ¿no? Es un entramado institucional, un entramado legislativo fuertemente autoritario, fuertemente jerárquico, fuertemente antidemocrático, ¿no? Y aunque la gente tenga la ilusión que con su voto cada 5 años en las elecciones al Parlamento Europeo que tengan algo que decir en ese entramado de las instituciones europeas, es una falacia, porque el poder legislativo y también el poder ejecutivo reside en la Comisión Europea, pero también en el Consejo, que tienen mucho más poder que el Parlamento Europeo. Y luego también hay muchísimas legislaciones donde la Comisión Europea ni siquiera necesita la aprobación del Parlamento Europeo o de los Estados miembros, ¿no? En la entrevista me ibais a preguntar sobre el herbicida glifosato, ¿no? Es un caso paradigmático, ¿no? O sea, los Estados miembros no encuentran consenso si prolongar o no la autorización del herbicida glifosato en la Unión Europea, entonces la Comisión Europea que decide prolongarlo otros 10 años más su uso. ¿Y a quién beneficia? Pues a BASF y a Bayer Monsanto, las grandes multinacionales químicas, agroquímicas europeas, ¿no? Entonces, así funciona la Unión Europea. La extrema derecha y la Unión Europea. Y fue el triste inicio también de un surgimiento fuerte de la extrema derecha en Grecia, así como en otros sitios de Europa, ¿no? Y cómo para Europa, para la Comunidad Europea, el hecho de que puedan surgir a movimientos de extrema derecha, muchas veces que usan el relato contra la Comunidad Europea como manera también de reivindicarse y de ganar votos, de alguna manera a la Comunidad Europea no le va tampoco tan mal, ¿no? Mientras los tenga controlados, tener esos movimientos de extrema derecha, porque de alguna manera como que nivelan el contrapoder que le podría hacer la izquierda, que también tiene un relato crítico contra esa Europa neoliberal, ¿no? Y cómo hasta cierto punto hacen este balance, aunque a veces se les van las manos, ¿no? Y les acaban surgiendo enanos grandes, ¿no? De la extrema derecha en algunos países. Pero cómo ese juego está ahí, ¿no? Como esa extrema derecha tan radical y tan negativa, ¿no? Para todo lo que estamos hablando hoy, de alguna manera también le hace el juego, ¿no? A esa Europa, y esa Europa juega también con esos movimientos. Me parece un planteamiento muy importante que haces. En el caso de Grecia, no sé si me falla la memoria, pero el surgimiento fuerte de Amenaza de Dorado no fue tanto a raíz del fracaso de Syriza, sino del gobierno socialdemócrata anterior, que si ahí sí me falla la memoria, que no recuerdo cuál fue el nombre del Partido Socialdemócrata de Grecia, ¿no? Que de hecho desapareció justamente porque el Partido Socialdemócrata griego defendió políticas neoliberales que al fin y al cabo perjudicaron fuertemente a las mayorías sociales, o bien vía recortes en derechos laborales, en recortes de derechos sociales, en privatizaciones, en una situación también de pobreza, desempleo, desigualdades sociales. Eso pasó con muchos partidos socialdemócratas en muchos países europeos. Pasó en Italia, podría haber pasado también en España, que estábamos en esa disyuntiva, ¿no? En el ciclo político del movimiento 15M, hubo una deslegitimación tanto del Partido Popular por su corrupción, sus políticas derechas, sus políticas neoliberales, pero también hubo una fuerte crisis de legitimidad de los sindicatos mayoritarios, del Partido Socialista Obrero Español, pero también incluso de Izquierda Unida en aquel momento, ¿no? Y quien, digamos, recogió un poco ese descontento y también la capacidad de movilización y politización del movimiento 15M fue Podemos, ¿no? En un primer momento, que tenía planteamientos políticas, sobre todo en política económica, que recogió del movimiento 15M, que eran bastante radicales y contrario al régimen capitalista de España y de la Unión Europea, pero luego con los años se iban suavizando y desapareciendo, ¿no? Algo que también pasó a Syriza. Pero volviendo a tu punto central de la pregunta, el auge de los autoritarismos reaccionarios o las diferentes extremas derechas o derechas extremas en la Unión Europea tienen que ver con esa desilusión en general con el poder político, los partidos mayoritarios, pero muy concretamente con que no se cumplieron las promesas de la socialdemocracia, ¿no? De pleno empleo, de igualdad, de libertad, de derechos sociales. Y esa desilusión con los partidos socialdemócratas, porque justamente habían apostado claramente por políticas neoliberales, por políticas de derechas, para ser más conciso, ¿no? Eso ha generado una desmovilización y una desilusión fuerte, ¿no? Y buena parte de justamente de haber jugado esa carta de más Europa, y más Europa siempre significaba más neoliberalismo, más poder al poder corporativo, menos derechos sociales, menos derechos laborales, menos derechos para las personas migrantes, para las mujeres, para las poblaciones más vulnerables, pues entonces muchas personas vulnerables se sentían completamente estafadas por la socialdemocracia, pero también por el proyecto europeo, y compraron el discurso de los autoritarismos reaccionarios y de las extremas derechas, que por estrategia optaron por oponerse a la Unión Europea o la globalización. Cuando estas extremas derechas entran en el poder, rápidamente se acomodan y son perfectamente capaces de asumir el dictado de la globalización capitalista y de la Unión Europea neoliberal, ¿no? Lo hemos visto en Polonia, lo hemos visto en Hungría, ¿no? Que por la boquilla muchas palabras contra la globalización, también mucho antisemitismo, ¿no? Contra Soros y la fundación, digamos, de Soros, pero por la vía real, ¿no? No olvidemos que Orbán no es la primera vez que está en el gobierno. Tenía otro gobierno hace unos años, justamente cuando, antes de que Hungría entrase a la Unión Europea, y ahí se vendió todo. El gas, el agua, el transporte, entraron las grandes cadenas de distribución de alimentos del Reino Unido, de Alemania, entraron todos los bancos, los de Países Bajos, los bancos franceses, los bancos alemanes. O sea, Hungría fue vendido completamente, y también una buena parte de la industria europea se deslocalizó a Hungría para producir más barato, pero los precios de los servicios públicos se incrementaron, los costes de vida se incrementaron, no tenía nada que ver con el nivel de salarios, se empobreció la población. Por supuesto, había una clase media que también se enriqueció muchísimo, ¿no? Yo tengo orígenes húngaros, o sea, parte de mi familia es húngara. Conozco bastante bien Hungría como un país muy agrario, muy rural, ¿no? Donde había una autosuficiencia muy fuerte en una buena parte de la población. Se convirtió pues en un gran importador de productos agrarios de otros países, se hizo depender de importaciones o de las grandes agroindustrias, de las grandes empresas de distribución y se perdió esa autosuficiencia, ¿no? Entonces un país que realmente era autosuficiente, de repente importa maíz, patatas, carne, leche de otros países europeos, ¿no? Entonces eso ha matado al mundo rural, pero también ha empobrecido a gran parte de la población húngara. Entonces, algo similar pasó también en Polonia. Y sin estar en el gobierno, en el caso de Francia con Le Pen, han girado muchas políticas hacia la derecha y la extrema derecha, ¿no? Esta última ley de migración de Macron es como una punta en el iceberg que muestra cómo las extremas derechas, sin estar en el poder, también han girado las políticas, ¿no? Lo hemos visto con el giro en política migratoria de la socialdemocracia en Dinamarca, lo hemos visto con el giro en política migratoria del Labour Party en el Reino Unido. O sea, ha pasado en muchos países donde los partidos socialdemócratas ya no solo defendieron las políticas duras, ¿no? Las políticas industriales, las políticas económicas, las políticas financieras más de derecha, sino también las políticas más simbólicas, ¿no? Política interior, etcétera, pues también apostaron fuertemente por el giro a la derecha y extrema derecha. Y ahí también tenemos que remontarnos algunos años atrás, ¿no? Fue justamente con la caída del muro en 1989. Y también la implosión de la Unión Soviética y de los países de la órbita, digamos, de Moscú y del Pacto de Varsovia, donde se empezó a eliminar el derecho al asilo, ¿no? Donde se hizo campañas fuertísimos desde el CDU, ¿no? Los democristianos alemanes de Helmut Kohl, que estaban en el poder en Alemania, donde se hizo una fuerte campaña mediática, política, contra las personas que pedían asilo en aquellos, y donde ya se hicieron recortes al derecho al asilo en Alemania, y de ahí empezaron a recortarse el derecho a asilo en muchos países de la órbita de la Unión Europea, hasta llegar, digamos, al Pacto de las Migraciones tan vergonzoso, digamos, de la actualidad. Pero en realidad, la violación de la Convención de Ginebra es sistemática desde hace, digamos, 30 años, pero también han sido sistemático, digamos, el recorte al derecho al asilo en las políticas, nacionales. Y eso fue tanto de los conservadores como de los socialdemócratas, ¿no? Entonces, eso no debemos olvidar que eso pasó en ese transcurso de estos 30 años. Entonces, nosotros nos escandalizamos con razón por las muertes de Lampedusa o de Canarias, pero en realidad esa muerte lenta del derecho al asilo y de los derechos de las personas migrantes se lleva haciendo en Europa desde hace 30 años. Y en ese sentido, pues algunas personas que están con un salario de mierda, con un empleo de mierda que no les da para pagar la hipoteca, que les desahucian, que les maltratan en su trabajo, ¿no? Porque cuánta gente que ha trabajado en construcción o en el mundo rural no ha sido como maltratado emocional y psicológicamente, ¿no? De que no vales para nada. Entonces, que esa población, pues de repente se agarra este clavo ardiente de la extrema derecha que les vende humo, porque al final es solo humo, pero efectivamente tiene mucho que ver, ¿no? La desilusión por las promesas incumplidas de la socialdemocracia y el auge de las extremas derechas en diferentes países europeos, con también el giro de la propia socialdemocracia y de los partidos conservadores cada vez más a la derecha en muchos campos, ¿no? Y el antifeminismo o la homofobia, la lucha contra los derechos LGTBI, pero incluso la lucha contra el intento de frenar el cambio climático forma parte de todas estas extremas derechas de mayor o menor medida, ¿no? Y yo personalmente creo que fue un gran error de los partidos progresistas de abandonar la oposición al proyecto neoliberal europeo a las extremas derechas y a los autoritarismos reaccionarios, porque hemos visto en las elecciones europeas del 2019 y en el 2024 va a volver a pasar, ¿no? Que se grita, viene la extrema derecha, hay que hacer todo lo posible para impedir la mayoría de la extrema derecha en el Parlamento Europeo. Y en ese paso no se hace una autocrítica de todas las derechas, todas las políticas de derechas y neoliberales que se ha asumido y que se ha tragado sapos durante décadas y años. Y eso también, tristemente, lo tengo que aplicar esa crítica a los partidos de reciente nacimiento, como ha sido Podemos cuando ha sido parte del gobierno de coalición con Pedro Sánchez, porque ahí no se ha hecho ningún cambio, por ejemplo, en las políticas criminales migratorias de la Unión Europea. Y también es el caso de Sumar, donde tampoco se rompe con el gobierno con un tema tan importante como es las migraciones, ¿no? Pero habría muchas otras cuestiones, el aumento del gasto militar, donde podría, digamos, plantarse la izquierda ante el gobierno de coalición, porque efectivamente el PSOE no está haciendo políticas diferentes al Partido Popular en estos temas tan marcados, ¿no? Como políticas económicas, las políticas financieras, las políticas migratorias. Luego también hay muchas otras cosas donde hay una gran diferencia, ¿no? Entre PSOE, Podemos, Sumar y el Partido Popular. Pero yo sobre todo me quería centrar en los ejes que sustentan el proyecto capitalista europeo. Ahí no hemos visto tristemente grandes diferencias, más bien aplausos, ¿no? A ese proyecto europeo, y eso sí vamos a pagar caro, ¿no? O sea, la izquierda institucional o la izquierda en general tiene que desmarcarse ideológicamente y prácticamente del proyecto neoliberal de la Unión Europea, y tenemos que salir de esa confrontación tan estéril pro-europeos contra europeos, porque eso sí ha trabajado a favor de la extrema derecha, ¿no? O sea, ese enmarque, ¿no? De que el PSOE, Podemos o Sumar ha marcado a movimientos sociales que vosotros sois anti-europeos y sois iguales que la extrema derecha, y dejar todo ese campo de crítica a la Unión Europea, eso sí ha trabajado a favor de la extrema derecha, y eso tenemos que cambiar muy fuertemente si queremos trabajar hacia otras relaciones de fuerzas para que la extrema derecha pues sea electoralmente irrelevante y que realmente se cambie el proyecto europeo desde la raíz. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Tom Cujard. Frontex y las fronteras del este de Europa. De hecho, el caso de Hungría, que has citado y que dices conocer bien, podría ser un ejemplo paradigmático de esa ambivalencia, de ese juego que la socialdemocracia europea ha tenido a la hora de denunciar a la extrema derecha y al mismo tiempo a utilizarla como parte de ese entramado europeo, ¿no? En cosas como, por ejemplo, la inmigración, ¿no? Y ahora estaba pensando, por ejemplo, ¿no?, que esa socialdemocracia de la que Borrell podría ser un representante de ella, ¿no?, a nivel discursivo, siendo el cargo que tiene hoy en día, por una parte, pueden señalar a gobiernos como el de Orbán como algo indeseable desde un punto de vista de la socialdemocracia, de esa extrema derecha que está aumentando en Europa, pero luego al mismo tiempo no han condenado ni han sido excesivamente duros en la política que ha hecho Hungría a la hora de afrontar momentos como, por ejemplo, cuando en la guerra de Siria todos los flujos migratorios que hubo de gente siriana. Y además esto engancha con lo de Frontex que decías, porque en la frontera oriental húngara no solo hubo una dejación de atención desde un punto de vista de los derechos humanos, sino que hubo directamente agresiones y asesinatos, ¿no? Y esto de alguna manera nunca fue algo que se habló en el Vox Populi dentro de lo que es la Unión Europea ni en la opinión pública, ¿no? Y creo que aquí ha habido aberraciones que se han hecho en Hungría en este caso, por decir un país, ¿eh? Pero creo que es un ejemplo paradigmático. No sé qué opinas, ¿no?, de Hungría como esto, ¿no?, como este ejemplo paradigmático de esto que hemos hablado. Yo creo que te deberían hacer una entrevista a ti también en esa serie. Sacas temas muy importantes porque no hay diferencia entre Borrell y Orbán, ¿no? Simplemente Orbán se le va un poco la boca, ¿no? Entonces, como es un machista y un autoritario, pues dice las cosas que en la práctica la tecnocracia de la Unión Europea ejecuta sistemáticamente, ¿no? O sea, la simple existencia de Frontex es una muestra que se ejecuta un aparato que está destinado a que las personas mueren y no lleguen a los destinos, ¿no? Que Frontex está para impedir a las personas de traspasar las fronteras de la Unión Europea. Por lo tanto, es un aparato criminal, ¿no? Es un aparato que está en contra de la humanidad y contra los derechos humanos. Entonces, efectivamente, desde Hungría, Polonia, pero también en la ruta de los Balcanes, en Ucrania, se han hecho, en Bulgaria, se han hecho atentados contra personas migrantes o bien de grupos paramilitares, que también se ha permitido y se ha promocionado, ¿no? Jobbik, por ejemplo, un partido de extrema derecha de Hungría, ha sido totalmente respaldado por su gobierno y buena parte de la población de crear grupos paramilitares como los que existen en la frontera sur de Estados Unidos, donde la gente se convierte en policía sin ser policía, para decir a la policía o al ejército por dónde van las personas migrantes, o las detectan o disparan contra las personas. O sea, hay una violencia, hay un atentado sistemático contra las personas que entran por las fronteras este de la Unión Europea, y tienes toda la razón, porque muchas veces hablamos de Canarias, de Libia, de Lampedusa, de Grecia, y nos olvidamos de toda esa frontera del este de la Unión Europea. Y eso me hace acordar que incluso en los años 90, antes hablaba del auge de la extrema derecha en Alemania, que estaba a la par de eliminar el derecho al asilo por parte del gobierno alemán y la mayoría parlamentaria de aquel momento. Y también había muchísimas personas que se murieron al intentar cruzar el río Oder en la frontera entre Alemania y Polonia, ¿no? Y muchas personas también, porque Polonia todavía no hacía parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces la frontera era entre Alemania y Polonia, ¿no? Pero eso se ha repetido una y otra vez, de el ejército, policías, Frontex o grupos paramilitares, o sea, personas, digamos, sin derecho a cometer, digamos, ese tipo sin llevar, digamos, armas, pero convirtiéndose en fuerzas, digamos, paramilitares de cometer violencia, dilatar a las fuerzas de seguridad del Estado donde vienen las personas inmigrantes y efectivamente todo el dinero que la Unión Europea ha dado a Hungría para construir todo ese muro, esa frontera entre Hungría y Serbia y Croacia, no tiene nombre. O sea, muchas veces hablamos, ¿no?, del muro de la vergüenza entre México y Estados Unidos, hablamos del muro del apartheid entre Palestina e Israel, pero Orbán y la Unión Europea han ido construyendo muros hacia el exterior y que se han cometido verdaderas atrocidades, ¿no? Cogiendo, pues, expulsiones, devoluciones en caliente, deportaciones masivas, y no solo de Hungría, de muchos países de Europa del Este, o directamente impedir con la violencia policial que las personas migrantes, ¿no? Con familias, con niñas y niños, con personas mayores que han huido de una guerra e intentan tener, digamos, el derecho a la vida y se les gasea, se les pega tiros, también el uso de las pelotas de goma, ¿no?, que han causado también las muertes en el caso del Tarajal, ¿no? Entonces, claro, a veces algunos masacres, alguna violencia policial, pues tiene mayor repercusión mediática por su gravedad, ¿no?, o por la cantidad de personas que han sido asesinadas por las fuerzas policiales, pero efectivamente Frontex y el papel que han tenido muchos gobiernos de la frontera exterior hacia el este, hacia el sur, ha sido la violencia y el uso del dinero de la Unión Europea y también de las instituciones públicas para cometer un grave atentado contra la humanidad, contra las personas migrantes. Y lo que ha hecho la Unión Europea y también Frontex y todo el dinero público que se usa en Mauritania, en Marruecos, en Algeria, en Turquía, en Libia, pues esa militarización de las fronteras, llevarlo aún más lejos y convertir estos estados en policías de fronteras y transferir dinero público de la Unión Europea para cometer graves crímenes de lesa humanidad en estos países, porque los medios de comunicación y también la atención de la sociedad civil, de las ONGs o de las propias personas solidarias, pues de repente ya no llegan los ojos de estas personas porque de repente los crímenes y la muerte ocurren aún más lejos, ¿no? Y ahí Turquía es un caso tremendo, ¿no? Cómo se le ha dado cientos de millones de euros justamente para frenar, digamos, las personas migrantes de Siria y otras partes de Oriente Medio y de Asia en esta frontera, ¿no? Y al mismo tiempo, por la vía de los hechos, se ha permitido acometer graves crímenes también contra su propia población, ¿no? O sea, los bombardeos contra Kurdistán, el encarcelamiento a la oposición, el asesinato de activistas de derechos humanos o del partido, o de varios partidos políticos kurdos, ¿no? O sea, el Estado turco es un Estado criminal y la Unión Europea colabora con este Estado criminal justamente porque le está haciendo la función de gendarme de fronteras, en este caso para todo el Oriente Medio, ¿no? Y es una situación absolutamente inaceptable. Qué importante, ¿no? Pienso que la gente que te escuchará, el impacto que se llevará, ¿no? Porque mucha gente desconoce, ¿no? Esto de las guerrillas en la frontera oriental, que disparan, que tiran gases, que maltratan, que vejan, ¿eh? Y también qué importante visibilizar este relato que construye desde la Unión Europea, de que solo se visualiza la frontera en Italia sur, la de España sur, ¿no? Como casi, casi como una cortina de humo, ¿no? O sea, ¿cuántos tarajales hay en las fronteras europeas? Y al final solo se hablan de sitios muy concretos, ¿no? Bueno, se habla más del Mediterráneo porque el número de personas que mueren en esa frontera es mayor, ¿no? O sea, eso sí está contrastado a nivel, digamos, de estudios que hacen también incluso organizaciones como Caminando Fronteras, y hay muchos de esos, ¿no? De hecho, ahora hay una persona de estos barcos de rescate en el Mediterráneo que se ha metido en el partido de izquierda en Alemania para ser candidata al Parlamento Europeo en estas elecciones, ¿no? Una mujer muy valiente que ha estado justamente en uno de estos barcos que durante años está ahí en el Mediterráneo. Y bueno, con eso solo quiere decir que hay muchísima violencia y violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes en la frontera este, pero sí es cierto que pasan más personas por la frontera sur y también el número de personas que son asesinadas por el régimen fronterizo de la Unión Europea, pues es mayor en el Mediterráneo que en Europa del Este, ¿no? Pero eso no quita que tenemos que hacer la misma denuncia con la misma vehemencia y la misma solidaridad con las personas, ¿no? Porque yo quiero rescatar una cosa dentro del relato tan terrorífico que estoy aquí planteando ante la cámara, que en el 2015, con la guerra de Siria, también hubo millones de personas que ha acogido a personas refugiadas, ¿no? Y no solo en Alemania, en todos los países europeos, en Hungría también, en la República Checa también, en los países Balcanes. O sea, hay mucha persona solidaria dentro de nuestra sociedad, ¿no? Pero a veces somos una sociedad dividida, ¿no? Hay la mitad que es súper abierta, súper amable, súper empática, solidaria, y la otra mitad, pues, más conservadora, más racista, más vinculado a ideas xenófobas, pero yo quiero rescatar, ¿no? Que hubo muchísimas iniciativas de apoyo y de solidaridad con las personas migrantes y refugiadas, no solo en ese momento, ¿no? Pero lo recuerdo como una explosión, digamos, de iniciativas solidarias con las personas migrantes y también en Canarias, también en el sur de Andalucía hay muchísimas personas que no solo dan alimentos, ayuda directa a las personas que llegan, sino que también les cubren, que les llevan a otro país, que les llevan para pasar la frontera. También hay muchas personas que hacen esa labor discreta, invisible, no permitida porque está criminalizada, ¿no? Entonces, bueno, también quiero rescatar, ¿no? Ese trabajo de muchísimos colectivos, de muchísimas personas. Y se me ocurre, por ejemplo, todo el trabajo de bienvenidos a refugiadas y refugiados del País Vasco, ¿no? Que tienen todo un movimiento de muchísimas familias y personas involucradas. Entonces, bueno, quiero también rescatar, ¿no? Ese trabajo antirracista y solidario que muchísima gente está haciendo en Europa. Gracias. Gracias también por aportar un poquito de apunte de luz. Y yo te podría añadir a ver qué opinas, pero que también por aportar más luz, ¿no? Que precisamente incluso gente que ha comprado el relato de antiinmigratorio, si supieran realmente lo que eso implica a nivel de las políticas que hace Europa y que, por ejemplo, estás explicando, seguramente tampoco estarían de acuerdo, ¿no? Yo creo que en general hay gente que puede comprar un relato tergiversado o tendencioso sobre qué significa que venga gente migrada a sus países, pero al mismo tiempo no estarían de acuerdo en que haya, pues, estos frontera agresiva, asesina de Europa en África, Oriente Medio, o que no estaría de acuerdo en que hubiera grupos paramilitares en la frontera oriental, ¿sabes? Por aportar más luz, ¿eh? Sí, seguramente la mayor parte de nuestra población, si viviera unos días, unas semanas en los campos de refugiados en Siria, en Libia, o en las propias islas griegas, ¿no? O incluso en los centros de internamiento de España, donde hay situaciones de falta de acceso a recursos básicos, ¿no? Y hay una situación de vejación y de ausencia de derechos. Estoy seguro que el movimiento solidario sería aún más grande, ¿no? Y de hecho, cuando han llegado algo de información sobre esa situación, ¿no? Aquí concretamente en Cataluña, ¿no? Hubo movilizaciones muy fuertes, ¿no? En solidaridad con las personas, la acogida, ¿no? La labor que había hecho Open Arms con las misiones en el Mediterráneo. Y también la iniciativa, gracias a la movilización social, ¿no? Del Ayuntamiento de Barcelona, con su alcaldesa Ada Colau en su momento, planteando cara a la política asesina de la Unión Europea y planteando las ciudades refugio que acogieran personas independientemente de la política migratoria de la Unión Europea, fueron pasos valientes, gracias también a ese trabajo de los movimientos sociales. Y estoy seguro, ¿no? Si nos llegaran más documentales, más información en los medios de comunicación de masas sobre la situación, ¿no? Las torturas que están sufriendo las personas en Libia, por ejemplo, las violaciones sistemáticas a las mujeres por el ejército o los traficantes de personas en estos países, estoy seguro que la reacción social sería aún más fuerte. El Pacto Verde Europeo Colonial. En primer lugar, cuando hablamos del Pacto Verde Europeo, estamos hablando de un proceso y un proyecto muy, muy eurocentrista y muy colonial, porque básicamente no se quiere cuestionar el modo de producción y de consumo en esta Europa, sino simplemente se quiere crear zonas de sacrificio en otras partes del mundo. O sea, básicamente ampliar y profundizar todo el proceso de extractivismo de recursos que ya han sufrido las poblaciones del sur global durante cientos de años y especialmente en las últimas décadas, ¿no? El Pacto Verde Europeo tampoco ofrece un futuro de justicia social y ambiental, tal como lo planteamos desde los movimientos ecologistas, ¿no? Y luego también es importante señalar que no hay una ruptura con el crecimiento económico, sino el Pacto Verde Europeo se enmarca de mantener la idea del crecimiento económico y bajo otros paradigmas, ¿no? Y ahí es curioso porque se agarra al fenómeno del consenso de la descarbonización, ¿no? Entonces el consenso es que hay que reducir fuertemente las emisiones de gases de efecto invernadero, que no está ocurriendo, pero esto es un poco el relato, y entonces hay que sustituir el uso de los combustibles fósiles por las energías renovables. Y no se permite ninguna alternativa a ese consenso, ¿no? Entonces se ha vuelto a crear una especie de imposición, ¿no? Como fue la imposición del tecnooptimismo, como fue la imposición del occidente vinculado a la democracia, como fue la imposición del tiene que haber crecimiento sí o sí, o también la idea de ¿cómo podría formularlo? Estamos en un momento de fuerte crisis, ¿no? Y entonces todas las medidas que se toman frente a la crisis no cuestionan el mismo poder económico y político que nos ha llevado a esta crisis, ¿no? Entonces el Pacto Verde Europeo se presenta como si fuera una cosa de voluntad propia de las élites europeas, cuando en realidad se da en un contexto de crisis de su propio modelo, económico y político. Y esas crisis las hemos visto a lo largo de los últimos años, ¿no? Hemos vivido una crisis económica financiera, tres crisis alimentarias, la crisis climática, una crisis sanitaria que tiene que ver con la destrucción de ecosistemas para avanzar con la agricultura industrial y el contacto entre nuestro ganado o seres humanos y vida salvaje, y ahí se saltó el virus, el coronavirus hacia pues los animales, primero ganado y luego a la población, y con la globalización y el transporte globalizado, pues a la población mundial, ¿no? Y si bien en estos tiempos del confinamiento algunos jefes de estados han hablado de la necesidad del cambio del modo de producción y que el coronavirus iba a ser una oportunidad para cambiar nuestra relación con la naturaleza, la deforestación no ha frenado, la destrucción ambiental no se ha frenado, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces hay un fenómeno muy peligroso y es que muchas medidas que se toman, medidas legislativas, medidas económicas, medidas también de ayudas y subvenciones para supuestamente responder a la crisis climática o responder a ese nuevo consenso de la descarbonización, en realidad agravan muchísimas crisis sociales y ambientales. Entonces estamos viendo que, y hay que remontarse también un poco, ¿no? Con un consenso que hubo en los años 90, que era el consenso del desarrollo sostenible, ¿no? No se iba a cuestionar el modo de vida imperial, no se iba a cuestionar el expolio de los recursos de las poblaciones del sur, no se iba a cuestionar la deslocalización de las industrias más contaminantes hacia otros centros de producción. Tampoco se iba a cuestionar el modelo de sobreconsumo, ¿no? Y tampoco se iba a cuestionar de que gran parte de este consumismo estaba centrado en las partes más poderosas y también más pudientes de las poblaciones, o sea, los que más dinero y más ingresos tienen, los que generan más contaminación en el mundo, ¿no? No se cuestionaba nada de eso, entonces, desde las élites, desde el capital fósil, pero también de las instituciones, las Naciones Unidas, la Unión Europea, los estados, la mayoría de los partidos políticos, abrazaron el concepto de desarrollo sostenible. Entonces se eliminaron muchísimas otras cuestiones que podrían haber sido una alternativa, la economía feminista, la economía ecológica, el decrecimiento, o sea, hubo muchas otras posibilidades, ¿no? De las alternativas económicas de las poblaciones indígenas, ¿no? Que también estaban ya encima de la mesa. O sea, no se tenía que inventarse la rueda, sino simplemente quitarles poder a las élites y cambiar para que no haya más capitalismo, ¿no? Y eso se evitó, a pesar de que ya hubo mu mucho tiempo de experiencia, tanto del cambio climático, pero también de la pérdida de biodiversidad, pero también de los límites de crecimiento que ya se señalaban en varias publicaciones en los años 70. Entonces se abraza el concepto del desarrollo sostenible, seguir con el capitalismo, pero todo lo adornamos con palabras muy bonitos y el Pacto Verde Europeo es una repetición, ¿no? De esa lógica perversa del oxímoron de la economía verde, ¿no? El capitalismo no puede ser ni verde ni social, ¿no? O sea, el capitalismo no puede ser ni justo, social ni ambientalmente. Y se ha intentado con el desarrollo sostenible, se ha intentado con la idea de la economía verde, justamente en la cumbre Río más 20, ¿no? 2012, que pasaron 20 años desde la primera cumbre en la Tierra de 1992. Y en ese transcurso ya habían surgido muchísimas medidas que eran nefastas para la lucha contra el cambio climático. Recordemos los mercados de carbono. Los mercados de carbono venden la idea de plantar árboles en una parte del mundo, hace que las empresas petroleras pueden seguir aumentando su extracción de petróleo y las empresas automovilísticas pueden seguir aumentando su venta de coches. Y entonces pueden seguir aumentando las emisiones de gas de efecto invernadero mientras tomamos algunas medidas de proyectos amables en otras partes del mundo, ¿no? Y sobre todo se ha instalado la idea del compensar, ¿no? O sea, no se persigue penalmente a los criminales del cambio climático, a las empresas petroleras, a la petroquímica, a la agroindustria, a los bancos o a las grandes industrias o las grandes empresas de construcción, a estas no se persiguen, sino se crean, digamos, medidas de compensación y entonces ya bajamos nuestra atención sobre la crisis climática. Eso fue con el protocolo de Kioto en 1997, que primera vez regula, o sea, crea una infraestructura de legislación para crear estas falsas soluciones al cambio climático, ¿no? Pero años más tarde vienen los agrocombustibles o mal llamados biocombustibles. Entonces se ocupa suelo fértil, se aumenta la deforestación, se roba tierra a las comunidades locales para cultivar en monocultivos masivamente aceite de palma, soja y muchos otros, colza, y no para producir alimentos, sino para producir combustibles. Años más tarde se sabe por los propios estudios científicos que quemar aceite de palma en un motor diésel genera 3 veces de emisiones de gases de efecto invernadero que quemar diésel en base de los combustibles fósiles, ¿no? Pero en este transcurso se ha invertido muchísimo dinero, muchísima tecnología, muchísimos recursos de materias primas. Se ha acabado con la vida y el sustento de millones de personas, se han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero y no hay responsables políticas. O sea, aquellos eurodiputados que votaron a favor de esa directiva de energías renovables que impuso esa lógica de los agrocombustibles, aquellos gobiernos, aquellos parlamentos nacionales, aquellos tecnócratas de la Comisión Europea que pusieron en marcha todo eso, y luego también a sabiendas de que tiene eso más impacto en el cambio climático de lo que reduce, en realidad era una manera de desviar temporalmente la atención sobre un factor fundamental del Pacto Verde Europeo que nunca o muy poco se habla, que es la crisis energética. Porque en el 2008 se estaba en el meollo por el aumento del precio del petróleo, ¿no? Que en 10 años había aumentado de poco menos de 10 euros el barril de petróleo, llegó a escalar hasta 148 euros o dólares el barril, ¿no? No recuerdo exactamente las fechas, pero hubo un momento de fuerte aumento del precio de petróleo, y el precio de petróleo afecta a toda la economía, a toda la sociedad, a nuestros alimentos, al transporte, a todos los precios de la vida, ¿no? Y eso tenía que ver básicamente con factores claves que tenía que ver es que era cada vez más caro producir este petróleo. Se había gastado gran parte del petróleo fácilmente accesible. Y había estudios geológicos que estábamos empezando a ver el declive de las reservas de petróleo, de gas y de carbón. Y ahora estamos en esa fase. No ha cambiado, sino se ha empeorado. O sea, nos hemos lapidado gran parte de los combustibles fósiles en estos 100 años, ¿no? del siglo XX, y no hay esa capacidad de tener los combustibles fósiles que se proyectan a tener para tener ese modo civilizatorio, ese modo industrial que se ha creado en estos 100 años para el conjunto de los 9.000 millones de personas en el mundo. No hay suficiente combustibles fósiles para seguir con ese modo de vida. Y en estos años de 2005 a 2008, efectivamente se hablaba mucho de cambio climático y se hablaba menos del agotamiento de los combustibles fósiles. Y sin embargo, fue una razón muy potente para que los centros de poder y el poder político y económico buscara vías de escape, cómo podemos crear la ilusión a la población de que no va a haber ningún problema de acceso a energía para mantener ese crecimiento económico feroz y tan letal que se estaba impulsando desde hace décadas. Y una vía era los mercados de carbono, otros eran los agrocombustibles, y ahora la nueva invención es el hidrógeno, ¿no? Que efectivamente va a haber hidrógeno, entonces con el hidrógeno vamos a mover los camiones, los coches, y no va a haber ningún problema para seguir con nuestro modelo absolutamente suicida. Y en ese momento de crisis Había pasado crisis financiera y económica, había pasado la crisis sanitaria del coronavirus, tres crisis alimentarias, también una crisis social y una crisis también de legitimidad de lo que representa la representación política, ¿no? O sea, el modelo de representación política también estaba en cuestionamiento, ¿no? Y a pesar de todas estas crisis sociales, ambientales y políticas, ¿no? Estamos cada año viendo cómo están los hechos sobre la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Y aún así, pues el Pacto Verde Europeo se crea con esa idea de seguir con ese modelo de crecimiento económico, pero con el agravante que esto se haga a las espaldas y con el sufrimiento de las poblaciones fuera de Europa. O sea, creando zonas de sacrificio en Asia, en África, en Latinoamérica, donde vamos a extraer los materiales. Y yo creo que un eje fundamental de denuncia del Pacto Verde Europeo es el colonialismo energético. Porque el colonialismo energético, el colonialismo de los recursos, es fundamental para crear cualquier tipo de energías renovables. Y solo hay que ver el ciclo de vida de los paneles solares, los ciclos de vida de un coche eléctrico, el ciclo de vida de las instalaciones eólicas. O sea, son recursos naturales que se extraen en el sur global para luego darle el valor agregado, digamos, en China u otros países donde se fabrican gran parte de la tecnología de las energías renovables para luego traer las tecnologías, instalarlas con grandes megaproyectos que a su vez expulsan a la población rural o destruyen los últimos ecosistemas valiosos que tenemos en España y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esa lógica del colonialismo energético, el colonialismo de los materias primas es fundamental para entender el Pacto Verde Europeo, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que explicar, ¿no?, en qué situación de crisis mundial se ha creado este Pacto Verde Europeo, porque no es posible ir por esa senda, porque si permitiésemos que los coches eléctricos se pudieran desarrollar o las energías renovables se podrían instalar sin pensar en las personas que están sufriendo la minería, la contaminación de sus aguas, la destrucción de su biodiversidad, el desplazamiento forzado de sus poblaciones, ¿cómo no vamos a pensar en eso, ¿no? ¿Cómo no vamos a pensar en las mujeres en Jujuy, en Argentina, que están poniendo su cuerpo para que no avance todo el plan económico de extracción de litio en su territorio, que va a suponer no solo perder las fuentes de agua para su agricultura y para producir sus alimentos, o para beber agua para sobrevivir, que es una zona ya de por sí muy, muy, muy seca, ¿no? Y yo creo que es muy importante que nos acercamos, ¿no?, a estas poblaciones, a estas comunidades en lucha, que llevan muchos cientos de años resistiendo, pero ahora mismo pues esa resistencia crece porque el extractivismo crece y es absolutamente inviable las cifras exponenciales que exponen diferentes legislaciones, como por ejemplo la Ley de Materias Primas Críticas, ¿no?, que están muy vinculados al Pacto Verde Europeo. Es absolutamente inviable responder a las demandas de las industrias, ya no solo de las energías renovables, pero también de la industria armamentística, porque se quiere aumentar exponencialmente la producción de instrumentos de guerra y de genocidio, no solo para armarse en Europa ante posibles enemigos como Rusia en el futuro, sino también para exportar estas armas porque es un gran negocio, ¿no? De hecho, hay un estudio que se ha sacado en 2023 de una organización francesa y otra en Bruselas, donde se demuestra que la industria armamentística tenía un papel muy relevante en el lobby a redactar la ley europea de materias primas críticas para que entrasen todos los minerales necesarios para toda la industria armamentística, ¿no? Entonces, no solo estamos hablando de energías renovables, de la digitalización, también de energías Perdón, también estamos hablando de la industria armamentística y por supuesto también hablamos de toda la industria metalúrgica, o sea, del sector automovilístico que también necesita estos minerales, estos metales para construir todo el fetiche del coche, o sea, no solo es la batería que necesita el litio y muchos otros minerales para luego mover el coche eléctrico, también tienes que seguir construyendo el resto del coche que necesita muchos otros metales que se siguen saqueando de las minas. También hay minería en Europa, pero mayoritariamente todos estos recursos vienen del exterior, ¿no? O sea, la deuda ecológica nuestra como población, pero a mí nunca me gusta, digamos, responsabilizar a los individuos, porque al final son decisiones políticas tomadas en un gobierno, en un parlamento, tomadas en una ejecutiva de una empresa, ¿no? Entonces, esa deuda ecológica acumulada, ya no solo desde el colonialismo europeo, sino concretamente desde la segunda mitad del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde importamos la mayor parte de los materiales que utilizamos en la economía, en este modo de producción y consumo, vienen de fuera de España y fuera de Europa, ¿no? Y eso es un hecho incontestable y frente a este expolio, el Pacto Verde Europeo no plantea ninguna alternativa, sino todo lo contrario, incrementar la creación de zonas de sacrificio, incrementar el extractivismo y por lo tanto los impactos negativos para las poblaciones en el sur global, ¿no? Para mí sería esto el primer enfoque sobre el Pacto Verde Europeo. Thank you. Escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Tom Cujard. Obtención masiva de recursos para una transición energética. Has hablado del listado de materias primas críticas que también servirían para la industria armamentística, pero para toda esta industrialización o digitalización también. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre esta lista o sobre lo que implica, qué ramificaciones tendría Navia Yala? Básicamente estamos hablando de que la mayor parte de las materias primas no renovables que se utiliza en la economía de la Unión Europea vienen de fuera de la Unión Europea. Entonces hablamos de petróleo, del gas, del carbón, pero también hablamos de todos los minerales metálicos que se necesitan en todas las cadenas de producción. Entonces muchísimos elementos de nuestra vida cotidiana simplemente no serían posible producir o consumir en la Unión Europea sin ese extractivismo que ocurre fuera de nuestras fronteras, ¿no? Insisto, que también hay minería en la propia Unión Europea y, de hecho, con este afán de aumentar la extracción de minerales para las energías renovables o para producir almacenamiento de electricidad para la movilidad eléctrica, para los coches eléctricos o para todos los aparatos de nuestra civilización pegada a los aparatitos vinculados a internet, etcétera, pues todo esto requieren muchísimos recursos que no las hay en Europa, sino las traemos de muy lejos, ¿no? Pero también ha aumentado la búsqueda de estos minerales en el propio territorio español. De hecho, hay cientos de licencias que grandes empresas mineras, muchas de Canadá, Australia, pero también españolas, han pedido para abrir nuevas minas o reabrir minas que ya estaban cerradas en el pasado, justamente porque ahora cosas que no eran rentables hace 50 años o hace 30 años en estas minas, de repente se vuelven a ser muy rentables, reabrir estas minas y sacar algunas tierras raras o algunos minerales que no se extraían en aquel momento, pero sí están todavía en estas minas, ¿no? Entonces, estamos viendo en España también muchas plataformas locales contra los proyectos mineros en Andalucía, en Galicia, en Extremadura especialmente, porque hay mucho interés en ese nuevo boom de minería que genera, digamos, enormes impactos sociales y ambientales, ¿no? Lo que no se hace, y eso sí sería una alternativa, es crear obligación de reciclaje, de reutilización de los minerales, de los aparatos desechados, ¿no? Porque nuestra sociedad moderna genera millones de toneladas de residuos electrónicos y lo exportamos a África o sudeste asiático, pero no se obliga a las empresas a readmitir estos aparatos y volver a sacar los minerales y los metales preciosos que están ahí dentro, que se tiran o se queman, que podrían reutilizarse para otros aparatos nuevos, ¿no? Hay un área de minería en Ecologista en Acción que ha hecho cálculos, ¿no?, con algunos investigadores de universidades, que realmente podríamos aumentar el consumo de estos metales en base de tener reciclaje de todo lo que tiramos a la basura, algo que no está ocurriendo actualmente, pero se podría con unas leyes imponer ese reciclaje de metales. Estamos hablando del reciclaje urbano, ¿no? Porque en las zonas urbanas es la mayor parte del consumo, sea de coches, de móviles, de ordenadores y otros cachivaches electrónicos basados en el internet de las cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la economía europea, pero también el poder político europeo, está haciendo está planificando una confrontación, ¿no?, con China desde hace ya varios años. Esa confrontación va junto con aliados de la OTAN, va junto con Estados Unidos, y la excusa es una confrontación militar geopolítica para no permitir a China gobernar el mundo, o intervenciones como la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Pero por debajo de esa confrontación geopolítica hay un aspecto muy concreto, que muchos minerales estratégicos y tierras raras que se necesitan para toda la economía de la digitalización o las energías renovables están centrados en China, o China es un gran actor de transformación de estos minerales metálicos para crear microchips y otros productos muy importantes para la economía capitalista, ¿no? Entonces hay una confrontación económica y se convierte esa confrontación económica también con una confrontación militar y una confrontación política. Entonces la Ley Europea de Materias Primas Estratégicas realmente quiere justificar que la Unión Europea tiene que aumentar su importación de estas materias primas para producir, pues, placas solares, fotovoltaicas, crear eurogeneradores o los coches eléctricos. Con, vuelvo a esa idea, ese consenso de la descarbonización, o sea, la Unión Europea quiere bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero y su consumo de combustibles fósiles para hacer frente al reto de la emergencia climática, pero no le importa que en otras partes del mundo aumente el uso de combustibles fósiles para extraer recursos, para crear placas solares o aparatos digitales que luego son consumidos en la Unión Europea. Entonces aquí pretendemos bajar las emisiones, mientras en otras partes del mundo van a aumentar incluso el consumo de combustibles fósiles para crear toda esa tecnología que luego se vende como verde en la propia Unión Europea, ¿no? Entonces, para que se pueda mover un coche eléctrico en Berlín, en París, en Barcelona, pues hay procesos de contaminación, de extracción y de uso de combustibles fósiles en otras partes del mundo para extraer el litio y también transformar el litio para que llegue a ser una batería, ¿no? Y todo ese ciclo de vida no se tiene suficientemente en cuenta, pero sobre todo no se tiene en cuenta la vida de las comunidades que sufren ese extractivismo en muchas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, básicamente la Ley Europea de Materias Primas Críticas se convierte en una ley lo que ya era habitual por la vía de los hechos. O sea, por la vía de los hechos, la Unión Europea ya llevaba importando estas materias primas y expoliando estos recursos de otros territorios, ¿no? Y ahí hay potentes actores, y es curioso que haya una movilización del mundo agrario contra la Agenda 2030, que no tiene nada que ver con los problemas reales de sus que enfrentan hoy en día, como los bajos precios que les pagan para la producción o la burocracia, digamos, de la política agraria común. Y sin embargo, su enfado no va dirigido a los grandes comercializadores de las materias primas en el mundo, ¿no? No sé si has escuchado alguna vez de que el 80% de los cereales comercializados en el mundo pasan por los despachos de las grandes empresas comercializadoras de Ginebra. Vitols, Trafigura, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, ADM, COFCO. Serían algunos de los nombres de las mayores comercializadoras de cereales en el mundo, que especulan, incrementan el precio de estos cereales, pagan muy poco a los productores y cobran muy mucho a los intermediarios que luego compran estas materias primas, porque son grandes multinacionales que ni siquiera utilizan estos cereales, sino simplemente son grandes comercializadoras, ¿no? Pero los mismos que venden maíz y trigo en los mercados financieros de Ginebra, Nueva York, Frankfurt o Londres, también comercializan petróleo, gas y minerales, ¿no? Entonces, son grandes compañías multinacionales por donde pasan muchos flujos de estas materias primas. Curiosamente, muchos de estas transacciones por el ordenador y el papel pasan en Ginebra. Obviamente no pasa físicamente por Ginebra todos estos flujos de materiales. Pero si hubiese que crear, digamos, un objetivo de lucha, un objetivo como fueron las empresas, algunos se acuerdan de acciones del movimiento 15M, de la indignación de Portugal, Grecia, Italia, España, en aquellos años, aquellas empresas multinacionales que ponían el rating de la deuda en los mercados financieros, ¿no? Merrill Lynch y otros, ¿no? Entonces se hacía acciones para visibilizar, oye, estos son las grandes multinacionales que ponen nuestra deuda por el suelo y por eso se tiene que pagar tantos intereses por la deuda, ¿no? Pues hoy habría que volver a crear, digamos, un movimiento global contra estos comercializadores de las materias primas que no solo se lucran de la especulación con estas materias primas, sino son responsables de que estas materias primas pues tienen un destino, ¿no? Las grandes industrias, pero no satisfacer las necesidades de las personas donde se sacan estos recursos, ¿no? Entonces nos encontramos con esa con esa paradoja que las regiones muy ricas en recursos naturales sufren pobreza energética, sufren pobreza en general, hambre, desnutrición, pobreza y desigualdades, cuando los recursos que sacan de sus recursos, los recursos que sacan de sus territorios son llevados luego a centros de producción y luego a centros de consumo, como es el caso de Europa, que crea legislaciones que legitiman todo este saqueo, ¿no? Para mí sería eso el resumen de la ley europea de materias primas críticas. ¿Ecosocialismo y extractivismo? Estamos en un momento muy complejo, ¿no? De nuestra vida y de cómo funciona el mundo en este momento. Y efectivamente el Pacto Verde Europeo es una huida adelante, pero fuertemente militarizada y autoritaria para hacerse de buena parte de los recursos que durante unos años o algunas décadas pueden mantener ese modo de vida y de consumo absolutamente imperial y suicida. Y quitar el derecho a que otras poblaciones tengan la posibilidad de tener una vida digna, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, ahora mismo habría que plantear la encrucijada. ¿Se sigue por este camino? Entonces va a haber más guerras por los recursos. O sea, todo ese acaparamiento de recursos y ese robo de recursos a otras poblaciones en el mundo se convierte en guerras abiertas por los recursos. En cierta manera, la guerra de Rusia en Ucrania no solo tiene que ver con soberanía territorial, sino también tiene que ver con muchísimos recursos minerales que hay en el territorio de Ucrania. Por ahí pasan muchos gasoductos y oleoductos, pero también hay muchas reservas de minerales que también están en Ucrania. Entonces, Rusia también quiere estos minerales. La Unión Europea quiere estos minerales. Y luego también Ucrania sirve como gran granero de la Unión Europea, ¿no? Gran parte de las exportaciones antes de la guerra de trigo, maíz, aceite de girasol venía de Ucrania, ¿no? Incluso todavía en tiempos de guerra, eso a la gente le va a chocar bastante. Algunos recuerdan que toda esa narrativa de que Putin crea hambre en el mundo por la falta de las exportaciones del trigo y maíz ucraniano, se crea hambre en África o en el Oriente Medio. Bueno, se creó ese programa que se negoció entre Turquía, Naciones Unidas, Rusia y Ucrania para poder seguir exportando los granos de Ucrania al exterior. Los dos países que más se benefician de esas exportaciones es China y España. Y y a dónde va la mayor parte del trigo y el maíz que importamos de Ucrania? A la ganadería industrial, que luego destruye el mundo rural en Cataluña, contamina nuestras fuentes de agua, contamina también los suelos, genera pérdida de biodiversidad. O sea, la crisis del mundo rural en Cataluña está muy vinculada también al monocultivo de los de la ganadería industrial, de las macrogranjas, que se alimentan de importaciones baratas de materias primas, ¿no? Entonces estamos en esa encrucijada. Si seguir apostando por ese modo de vida imperial y por lo tanto sacrificando a las poblaciones en otras partes del mundo, o cambiar radicalmente, acabar con el capitalismo en Europa y buscar, como tú planteas, modos de vida ecosocialistas. Y en los modos de vida ecosocialistas seguramente hay algún nivel de minería, ¿no? Pero tiene que ser una minería, pues, muy amable con las personas que trabajan en la minería. No olvidemos que muchas enfermedades crónicas de trabajadoras y trabajadores en España están muy vinculados a la minería, ¿no? Ahí solo hay que viajar a Galicia, a Asturias, Andalucía, como hay toda una generación de trabajadoras y trabajadoras muy vinculadas a la minería, sufriendo enfermedades brutales, ¿no? Respiratorias, cánceres, etcétera. Y es por la precariedad y la falta de seguridad laboral que estas personas han sufrido a lo largo de su vida trabajando en la mina, ¿no? Por lo tanto, seguramente también en un modo de vida ecosocialista tiene que haber un nivel de minería, pero esa tiene que ser segura para las personas que trabajan en la minería y también para el medio ambiente, porque Ecologista en Acción constantemente está denunciando contaminación de ríos, de lagos, de suelos, por los desechos de empresas mineras, ¿no? Y eso queda en la absoluta impunidad. Ahí hay uno de los grandes casos de contaminación en Andalucía, en Aznalcóllar, por una empresa minera sueca que nunca asumió el pago por la contaminación tan brutal que llegó casi hasta, digamos, zonas muy importantes, digamos, naturales en Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, esa impunidad se repite una y otra vez, ¿no? Si miramos el sector automovilístico, el sector metalúrgico en España, en Europa, importamos grandes cantidades de aluminio y de acero de Brasil. Y en Brasil, en estos últimos 10 años, hubo dos grandes catástrofes de rotura de almacenes de las aguas desechas, bueno, contaminadas, ¿no? Con lodos tóxicos. Uno fue muy grande, de matar a varias cientos de personas. En el otro caso fueron menos víctimas, pero fueron dos grandes tragedias para la población local, donde los desechos de estas minas llegó hasta, digamos, el Atlántico. Y claro, nosotros importamos sistemáticamente de estas empresas mineras sus materias primas, generando estos impactos sobre las poblaciones locales, ¿no? Entonces, conocemos de vez en cuando cuando hay un accidente, pero esto ocurre, esa contaminación ocurre sistemáticamente. Entonces, una minería en un escenario ecosocialista, pues tiene que ser una minería absolutamente segura. Tienen que ser empresas públicas, ¿no? Para que no haya un fan de lucro, sino, bueno, pensando simplemente en la actividad agraria, ¿no? En un mundo ideal que se va a dar, ¿no? De aquí a 50 o 100 años tenemos que plantear que no va a haber una agricultura tan dependiente de insumos externos como lo que es la agricultura industrial hoy en día, ¿no? Con muchísimos combustibles fósiles, con fertilizantes sintéticos que se crea en base de gas fósil, con muchísimos maquinaria agrícola pesada, con metales extraídos en el exterior, pues seguramente la agricultura de aquí a unas décadas va a ser otra vez más una agricultura ecológica, una agricultura, digamos, de pequeña escala, sin monocultivos, con muchísima gente trabajando, ¿no? O sea, donde volvemos a utilizar el abono orgánico, la mano de obra de las personas, la fuerza animal, y a pesar de eso necesitamos algunas herramientas en ese futuro utópico, y esa tiene que hacerse con algunos materiales que se tienen que extraer de minas, ¿no? Pero seguramente va a ser un modelo de minería completamente diferente. Y lo que no sé responder, si en un futuro podemos seguir teniendo pues esa tecnología, como los teléfonos móviles, las cámaras, los ordenadores que hoy son parte de nuestra vida cotidiana, porque seguramente si no reciclamos los materiales, especialmente los minerales metálicos para estos aparatos hoy, no sé si va a haber para el futuro, ¿no? Pero siempre lo tenemos que pensar en un horizonte de justicia social y ambiental global para todas las personas, ¿no? Entonces, el acceso a esa tecnología tendría que ser universalizado. No puede ser que creamos ciudades de miseria donde viven millones de personas que no tienen ni sanidad, ni agua, ni alimentación, mientras nosotros pues, utilizamos esa tecnología, ¿no? Esa distopía que no es futuro, sino es la vida jodida de muchísima gente que son declarados basura, que no existen para el capitalismo porque no sirven ni como productores ni como consumidores, que son declarados despojo humana, ¿no? Eso una humanidad no puede permitir que exista esa situación, ¿no? Entonces tenemos que replantear totalmente nuestro modo de consumo y el tema de la extracción de minerales es fundamental, ¿no? Ahí tenemos que dejar de extraer estos recursos en otros territorios y cuando toque aquí, pues tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque hace unos años fui a una mesa redonda en Extremadura, donde hay una plataforma muy activa contra la extracción de litio muy cercano a la ciudad, y Ecologistas en Acción está en esa plataforma. Yo también personalmente he apoyado esa plataforma contra la extracción de litio en este lugar, pero también tenemos que hacernos el planteamiento que tenemos que cambiar radicalmente nuestro modo de movilidad, porque no es posible que no queramos que se extraiga litio para los coches eléctricos al lado de nuestra ciudad, mientras permitimos la extracción de litio en Bolivia, en Chile, en Argentina o en Australia, ni tampoco deberíamos permitir todos los desmanes y las guerras por el petróleo, ¿no? Porque al final también nuestra movilidad implica la extracción de petróleo y esa ha llevado a guerras como el de Irak, que directamente estaban vinculados a los intereses de la extracción del petróleo. Entonces, cuando salimos con la pancarta "No más sangre por petróleo", eso tiene que ser un planteamiento coherente para el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que con esa extracción, tanto de combustibles fósiles como de minerales, estamos destruyendo territorios, vida humana en otras partes del mundo, y eso tiene que acabar, ¿no? Eso es como un planteamiento frente al continuismo del Pacto Verde Europeo, del extractivismo. Pues tenemos que tener una vida pues mucho más lenta, una vida mucho más pausada, una vida mucho más comunitaria, y seguramente va a ser una sociedad más rural, ¿no? O sea, esa transición del mundo urbano a lo rural va a ir a la par de acabar con este modelo de extractivismo del que estamos hablando. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Tom Cujard. No hay soluciones individuales, sino comunitarias. Mucha gente que puede escuchar esto, ¿no? De una vida más lenta, por ejemplo, o tal. Creo que le encantaría, ¿no? Poder tener una vida más relajada, más lenta. Pero claro, no es una decisión individual, ¿no? Claro, no es una decisión individual. O sea, bueno, gente que está pues siempre corriendo y un día pues los desahucian, por ejemplo, ¿no? Entonces este modelo... Ninguna de estas cuestiones tan globales que estamos hablando tiene que ver con decisiones individuales, ¿no? Sino estamos hablando de decisiones sistémicas, ¿no? Estamos hablando del Estado, estamos hablando de un gobierno, de un parlamento, de las instituciones europeas, de las instituciones financieras internacionales, de las empresas transnacionales que a veces tienen más poder económico que muchos estados en el mundo. De eso estamos hablando, ¿no? Que son decisiones conscientes, incluso estamos hablando del poder judicial, ¿no? Que no persigue los crímenes de las grandes empresas por causar pérdida de biodiversidad, envenenamiento con agrotóxicos o el cambio climático, sino pues genera un estado de impunidad frente a estos actores. Este horizonte ecosocialista, ¿cómo se compagina con la Unión Europea de hoy o con un Estado-nación europeo de hoy? Si tú has pensado en ello alguna vez, o sea, ¿se puede compaginar? Hay gente en esta serie web que ha hablado de biorregiones, por ejemplo. Entonces yo ya me proyecto en un lugar continentalmente llamado Europa, en donde, bueno, esas fronteras se hubieran diluido en otra cosa, ¿no? No sé. O sea, seguramente para los retos que tenemos por delante, no creo que el Estado en sí vaya a ser un aliado. O sea, no creo que el Estado vaya a promover todas estas alternativas de transformación radical que necesitamos. Tampoco creo que instituciones como la Unión Europea o el Banco Mundial vayan a contribuir a estos cambios sistémicos que necesitamos. Y seguramente en ese horizonte de un mundo de justicia social y ambiental desaparecen las fronteras nacionales y en esa organización más comunitaria pues nos tenemos que juntar en el pueblo o con varios pueblos y ver cómo organizamos que haya alimentos, que haya educación, que haya sanidad, que haya cultura, que haya también bienestar para las personas, que haya una resolución de conflictos no violentos. Pues todas estas cuestiones creo que se van a resolver de una forma más comunitaria, más local, y no en un ámbito de Estado-Nación, ni mucho menos en un nivel de la Unión Europea, porque han demostrado que no tienen voluntad para las transiciones ecosociales necesarias en este momento. Son casi las trabas, en realidad, ¿no? Un poco, parte. Pues mira, si hacemos una mirada más amplia, desde la crisis económica financiera del 2008, se podría decir que ha vuelto el Estado en terrenos económicos donde había un monopolio más fuerte de los actores del poder económico financiero, ¿no? Entonces el Estado vuelve para dirigir ciertas políticas económicas. Y sin embargo, si miramos cómo se están utilizando los fondos europeos Next Generation, que era la gran respuesta a la pandemia del coronavirus, se vuelve a utilizar la mayor parte de ese dinero para dárselo a grandes empresas que fueron causantes de la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y de la crisis social. Esto es una perversidad absoluta, o sea, y se vende como algo ecológico, como algo socialmente sostenible y con toda la palabrería que hoy en día utilizan las élites, ¿no? O sea, yo creo que esa vuelta del Estado fue para reforzar justamente los intereses del capital y de las oligarquías y apuntar hacia nuevas estrategias, ¿no? La digitalización, las energías renovables, pero también la militarización y la industria armamentística, todo con el aval de que esto contribuye a evitar nuevas pandemias o de hacer frente al reto de la descarbonización, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos en términos de justicia social y ambiental. Entonces, efectivamente, ahora mismo el Estado y las instituciones de la Unión Europea no solo son un bloqueo a emprender las alternativas que serían necesarias de enfrentar la crisis ecosocial, sino contribuyen sistemáticamente a empeorar las diferentes emergencias, ¿no? Y no sé si querías tratar ese tema un poquito más adelante, ¿no? Pero una cuestión tiene que ver con nuestra crisis del mundo rural y el sistema agroindustrial. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Sobrevivir al descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro, hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas. Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes encontrar todos los vídeos y más información en la web sobreviviraldescalabro.org.